Mami, si tú tienes sed, ven y montate en el tren, que te voy a resolver, con mi coro tú vas a beber. Bébetelo, shot, shot, bájatelo, shot, shot. Y tú abres tu funeraria. Ay, Susana, me gusta fulana. Que buena, me ama, me clama en la cama. Me llama con ganas, me dice que mama la bota si quiere beber. Te voy a resolver, yo te saco la leche. Conmigo me sabe nada más me echa de conflé. Ay, chacha, muchacha, se echa. Vámonos pa' mi casa, dame una brecha. Date otro chat, si tú tienes sed. Te quitamos, te notamos, no jugando play 3. Ay, chacha, muchacha, se echa. Vámonos pa' mi casa, dame una brecha. Date otro chat, si tú tienes sed. Te quitamos, te notamos, no jugando play 3. Aunque sea corto, fea, flaca, la fila india encima tu chapa ahí. Come la colmen de lata, Jake, tú piensas y saca la paga. La mami se desacata, beben con el tipo que gata. Pégate un trago que yo lo pago. Pégatelo, bájatelo. Dale, pégate un trago que yo lo pago. Dile a tu amiga que se baje todo. Pégate un trago que yo lo pago. Pégatelo, bájatelo. Mami, pégate un trago que yo lo pago. Si no te lo baja, me lo bajo yo. Bébetelo, shot, shot, bájatelo, shot, shot. Date una minute, cógelo con tu y el bote. A ti ya se te conoce, tú eres otra después de las 12. Limón y cerveza, bebida, bájate caliente ese tequila. Los efectos te ponen atrevida, te me pegas y no te me quitas. Borracha, borracha, desacata. Date lo puro, no quiero mezclar. Sigue bebiendo que está ratatá. Y después de este humo, perrío a matar. A los fuques, molleta, lo hacemos borracho. Mangamos a los locos, te pinto, muchacho. Sé que tú chupas, le metes a la juca. Quieres bacana, por eso me gusta. Seguimos la rumba desacata. O loco de la mente, del casco mareado. Me siento rulay, estoy anotado. Botella pa' arriba, si te emborrachao. Bébetelo, shot, shot,